Hola, bueno, hoy 15 de octubre charlamos con Fulvia sobre la situación de Estados Unidos y bueno, nos comentó algunas cosas que están pasando, nos pasó algunos videos y bueno, voy a dejar todo en la página de partidopirata.com.ar. Cualquier cosa, nuestra dirección de email es radio@partidopirata.com.ar y bueno, seguimos viendo qué es lo que está pasando. Chao, hasta luego. ¿Quieres? Está Sí. bien. Bueno, acá estamos con Fulvia. ¿De dónde está Fulvia? Ahora estoy en Filadelfia, En en mi Filadelfia. casa. Está bien. Y hoy es el sábado 15 de octubre del Sí. 2011. Cuéntame un poco, Fulvia, ¿cómo andan las cosas por allá? Porque a veces llegan noticias contradictorias. ¿Qué clase de noticias? No, de que metieron presos a 24 tipos que quisieron hacer una sentada en un banco. Sí, entonces en Nueva York en este momento la situación está muy grave, muy seria. ¿En qué sentido? Tenemos como decenas de miles de compañeros en Times Square y están en gran peligro con la policía especial, ¿sabes? Las brigadas antidisturbios alrededor de ellos, teniéndolos encerrados en la plaza, con redes y camionetas. Están arrestando a un montón de gente. Y es verdad que más temprano hoy, arrestaron a 24 personas que estaban intentando de cerrar el cuento en el banco, en Citibank. Porque ahora en los Estados Unidos hay una llamada a una acción colectiva para cerrar las cuentas en los bancos y abrir cuentas en uniones de créditos. Y los arrestaron. Lo impidieron a ellos de hacer esta cosa y es muy grave. Pero ellos, ¿qué iban a hacer? ¿Iban a cerrar las cuentas? Sí, ¿No dejaron que cierren solamente. las cuentas? No, no. Con el motivo que estaban disturbando, pero no es verdad. Eran muy pacíficos. Tenemos fotografías y vídeos y eran pacíficos. No Porque estaban acá lo que haciendo nada. salió, yo lo que leí en el diario era que estaban haciendo lío en el banco. No es verdad entonces, que habían ido a hacer una manifestación en el banco. Eso no es verdad entonces. No, es verdad. O sea, ellos fueron Solamente que estaba. a cerrar la cuenta. Dijeron, quiero cerrar mi cuenta. Sí, pero estaban como 24, 25 personas y por eso los arrestaron. Sí. O sea, fueron 25 personas a Sí, la no. caja a decir, quiero cerrar mi cuenta y por eso los arrestaron. Sí, porque dijeron que estaban haciendo mucho ruido pero no me lo puedo creer a mí misma. Es un hecho grave y insensato, sin sentido. Y ahora en Times Square, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que está pasando? En Times Square, nuestros compañeros están en peligro, están encerrados, no pueden ir, no pueden moverse y las brigadas antiterrorismo están alrededor de ellos y están arrestando a muchas personas. ¿Y cuál Pero, es la excusa? ¿Por qué los están arrestando? ¿por qué están en la calle? Dicen que no pueden estar en la calle, que tengan que estar solamente fuera de la calle. Pero tenemos como 30.000 personas. Es mucha gente. Mucha, muchísima. Y la calle está totalmente bloqueada. ¿Y quién da esa orden? ¿El alcalde de Nueva York? ¿Quién está dando la orden? Sí, el jefe de Nueva York, Bloomberg, es un tipo bárbaro, brutal. Y tiene intención de liberarse de la manifestación, no los quiere. Intentó de mandarlos afuera de Liberty Plaza, ¿Sabes el lugar donde ellos están con Sí. las carpas? No, no tienes carpas. No ti él prohíbe a ellos de tener carpas y micrófonos. Sí, yo vi que estaban, que no pueden tener megáfonos, digamos, que no. No, no, no pueden, Pero pero están. eso que es una ley, que no se pueden tener megáfonos. Aquí en Filadelfia nosotros tenemos como 300 carpas Ajá. y megáfonos también enfrente del municipio. Pero en New York no lo pueden hacer. Pero están ahí, están como 5.000 personas. Y cuando el jefe dijo que tenía que limpiar la plaza, ellos no le permitieron de entrar. Ajá. Y vincieron, están ahí, están todavía ahí. Es un día muy importante, es muy grande. Creo que usted ya lo sabes, que en toda Europa hubo más que 600.000 personas. Sí, inclusive en Buenos Aires hubo en Córdoba, hubo en varios lugares en Buenos Aires, en Argentina. Bueno, me alegra mucho. En Madrid, como 250.000, en Barcelona 60.000, en Italia fue muy serio En Italia también. fue serio. Yo creo que que hubo infiltrados en Italia, porque todos esos tipos quemando las cosas de los carabinieri y todo eso, ¿no? Me dio la impresión de que se infiltró gente para hacer el lío, ¿no? Sí, es verdad. Tenemos fotografías de los estos de el Black Bloc con los mismos zapatos de la policía. Ah, sí. Sí, la tenemos ya, pero yo creo que eso no es importante, porque lo importante es decir que un hecho cuenta de una como de un negocio de un no es verdadera violencia, que la verdadera violencia es la de la policía, porque es contra de personas. Y creo que eso es la única manera de sacarnos de esta controversia, de decir que nosotros somos contra de la violencia de la policía, contra la violencia económica de las multinacionales, y basta, y nos contra de nosotros. Y ahora, ¿cómo sigue la cosa? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar dentro de nuestras escasas posibilidades con lo que está pasando en Times Square? Solamente hablar es la única cosa que podemos hacer. Nosotros todos tenemos número de teléfonos Ajá. escrito en nuestros brazos. Son los números de se llama la National Lawyers Guild, es un grupo de legales Ajá. que trabaja para defendernos. Y porque cuando nos arrestan, se toman todos, se toman los celulares, todo. Entonces lo tenemos escritos en los brazos. Y pero la cosa más importante es que no las cosas no sean silenciadas. No, porque vos Entonces, sabés que yo, cuando justamente estaba viendo el noticiero, lo que decía era eso de los 24 personas que estaban en la agencia bancaria. Decían que estaban haciendo lío, no decían que iban a cerrar las cuentas. O sea, la idea es cerrar las cuentas de los grandes bancos. O sea, yo tengo una cuenta en Citibank, la cierro. sí, eso es importante. Los medios de comunicación tradicionales no van a decir No, no lo dijeron. Yo lo vi en la tele, abierta aquí. sí, No eso es dijeron, o porque sea, es. la campaña, ¿cuál sería? Te digo para colocarlo bien como una traducción y que se sepa en todo el mundo. La idea es cerrar las cuentas de los bancos. Y abrir cuentas en uniones de créditos, en bancas éticas, en cooperativas de créditos, Ajá. ¿entiendes? ¿Y el objetivo qué sería? Que los bancos no tengan nuestro dinero. Sí, porque nosotros tenemos mucho poder. Sí, somos muchos, tenemos el poder de cambiar las cosas y mover dinero. Y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer todos. Está bien. No, es como te digo que como ataque, digamos, al capitalismo y al sistema financiero, es un ataque fuerte, una corrida bancaria. Vos sabés que una corrida bancaria, como que no lo pueden bancar los bancos, porque los bancos prestan mucho más dinero que el que tienen. Si de repente se encuentra con un masivo retiro de dinero, no tienen cómo cubrirlo. Ellos no Sí. tienen todo el dinero que la gente depositó ahí. De hecho, Sí. ellos prestan mucho más dinero que el que está en sus depósitos, que está en sus cuentas, ¿no? Sí, te das cuenta que es un hecho muy importante y los bancos tienes todo el interés de impedirlo, de no hacernos hacer esto, esto hecho. Esa medida, porque como medida de fuerza, digamos, es una medida que para el sistema financiero es una medida muy fuerte. ¿A quién se le ocurrió tomar esa medida? Yo creo que la llamada fue de Occupy New York. Ajá. Sí, Te digo que como pero medida de protesta es muy fuerte. Es muy sí, fuerte y pero es brillante, ¿no? Porque es una medida de protesta que digamos, a mí no me pueden negar que quiero cerrar la cuenta en el banco, ¿viste? O sea, no. y si hay una corrida bancaria, es como que el sistema financiero se cae. Sí, bueno, es verdad. Y nosotros no sabemos de dónde viene la llamada porque el movimiento no tiene líderes. Es un Claro. movimiento muy horizontal. Entonces no lo sabemos. Mira, te mandé un link con el livestream de lo que está pasando en Times Square Ah, en sí, lo este vi acá, momento. sí. Y tengo un otro video que quiero mandarte y es un vídeo que de lo que pasó en Boston. Me preguntaste de lo que pasó en Boston. Ah, sí, la otra vez, sí. Ese es un vídeo. ¿Quieres hablar de lo que pasó? Que eso fue lo que pasó la semana pasada, ¿no? Sí, el lunes, el 11 de octubre. Espera un Sí. minuto, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a decir la dirección de email nuestra, que yo siempre me olvido. La dirección de nuestro podcast es radio@partidopirata.com.ar. ¿Tú quieres dar alguna dirección de contacto para si alguien quiere comunicarse contigo? Si no, yo pongo el Twitter tuyo por si alguien quiere mandarte un mensaje directo. Sí, puedes. Coloco tu Puedes hacer Twitter eso en... y te voy a mandar también un sitio que nosotros, los anarquistas de Filadelfia, construimos y es asesorado Occupy Philly. Ah, ese me lo pasó Scott. Bueno, sí, pero ahora está con muchas más cosas. Y es la versión final. Ajá. Vas a verlo porque es muy interesante. Es todo en inglés. Pero no, creo que Scott te mandó Me eso de mandó traducir. eso de ocupar y traducir. No, un otro. Tenemos un otro todo en inglés que pero tiene un montón de fotografías muy, muy bonitas. Tiene contactos y los amigos y los sitios anarquistas de Filadelfia. Te lo voy a Ajá. mandar ahora. Bueno, para hacer una pequeña pausa, ¿qué te gustaría escuchar? No te mates con esa. ¿Conoces a Calle 13? Calle 13 sí, lo conocemos, sí. Están tocando en Nueva York. En verdad, tocan mañana en Nueva York. ¿Tocan en la Y ocupación? sí, no, tengo un concierto, pero yo estoy segura al 100% que fueron hoy a la ocupación y tal vez están en Times Square ahora. Ajá. Porque yo sé que ellos son muy políticos. Sí. Bueno, de Calle 13 había uno que hablaba del dinero, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver si... Voy a ver si lo ¿Lo encuentro, tienes? el del dinero. Sí, no me acuerdo cómo se llama. Pero voy a ver si lo encuentro, el del dinero, y lo ponemos como separador. Sí.

es contra el capital, contra la dictadura económica de las multinacionales, y pero con ellos se encontraba un grupo de veteranos para la paz. Hay muchos aquí en los Estados Unidos y son viejos soldados que estuvieron en conflictos y ahora trabajan contra las guerras imperialistas. Sí. Y el jefe de la ciudad de Boston se llama Menino. Y él hizo una declaración en ese día. Dijo que no iba a tolerar actos de desobediencia civil en su ciudad. Y de hecho mandó inmediatamente muchos agentes de policías a arrestar los manifestantes. Ajá. Y la policía esperó para la noche, así que nadie podía verlos. Y como a las 1:45 de la noche, llegaron a Dewey Square. Y eran brigadas antidisturbios. Y cuando llegaron ahí, todos los manifestantes estaban cantando "El pueblo unido jamás será vencido" en inglés. Sí. Sí, lo hacemos mucho aquí. Ajá. Tenían varias pancartas. Se dice así en Argentina, pancartas. Sí. Sí, tenías muchas pancartas, muchas hablando de paz. Ajá. Y al ver la policía empezaron a hablar con ellos, diciéndoles, mira, ustedes también son el 99%. Sí. Y no tienen que hacerlo, escuchen su conciencia. En su conciencia ustedes saben que no es justo. Pero los agentes procedieron con los arrestos, inclusive de los veteranos. Y destruyeron a las pancartas y fueron muy violentos, muy brutal. Amarraron todos, tirándolos en el suelo y un viejo lo tiraron en el suelo muchas veces. Después los manifestantes resistieron pero pacíficamente. Gritando que el hecho es contra de la Constitución de los Estados Unidos, contra la Primera Enmienda que defiende la libertad de expresión y de libre asamblea, y pero fueron arrestados como 141, fueron detenidos. Ajá. Fueron detenidos por más de 13 horas en celdas frías, con no comida y poca agua. Sí. Sí. Además, todo lo que ellos tenían en la plaza, carpas, ropa, almohadas, cobijas, cámaras, mochilas, fueron destruidos y tirados a la basura. Pero el día siguiente se reunieron en asamblea general y empezaron a construir el campo de ocupación de nuevo. Y en ese momento Boston está todavía ocupada. Che, pero la cosa parece que está pesada entonces. Sí. No en todas las ciudades. Aquí en Filadelfia no tenemos tensión. Hay una estrategia diferente. Depende de quién depende. Del alcalde, del jefe de gobierno, del gobernador, ¿cómo es la cosa? Creo que es del alcalde, pero nosotros aquí tenemos también un jefe de la policía, se llama Ramsey. Ajá. Y es un experto, tiene mucha experiencia en Washington, y creo que la estrategia que él está usando aquí en Filadelfia es muy peligrosa. Es parecida, muy pacífica, pero ellos están tratando de convencernos, de hablar con nosotros, de parecer nuestros amigos y no lo son. ¿Y por qué decís que es peligrosa? Es peligrosa porque es una otra manera de transformar la protesta, la demostración, en como una fiesta. ¿Entiendes? Como una cosa que no tiene sentido de nada, que no quiere decir nada para ellos. De banalizar, digamos, de hacerla como algo banal, hacer algo como algo... Sí. Mostrarla como un delirio, como la quieren mostrar muchos medios, ¿no? Sí, y después vos sabes que no va a durar mucho, porque a la mínima cosa que ellos pueden encontrar para arrestarnos y para... ser brutales con nosotros, lo van a hacer y van a decir, mira, nosotros estábamos tan pacíficos, tan amigos, ellos son o van a tratar de infiltrarlo como van a tratar de infiltrarlo como hicieron en Italia. Sí, eso lo están haciendo ya. Sí. Nosotros lo sabemos. Sí, lo están haciendo ya. Y la táctica que están usando es la de dividirnos, de decir, mira, esos son anarquistas, son peligrosos, o cosas así. Sí, pero yo creo que son infiltrados, que están intentando desabotar el movimiento. Es un tiempo muy loco, ¿viste? Es un momento extraño. Vos sabés que en la Argentina hay muchas protestas aisladas, ¿viste? Por un lado tenés los pueblos originarios, o sea, los indios, que los están destruyendo a los indios. La política oficial del gobierno es ampliar la frontera agrícola, con lo cual están destruyendo todo el monte nativo, todos los bosques nativos, y están destruyendo a los indios que viven de eso, ¿no? Por otro lado tenés los tipos que están siendo fumigados por los aviones por el tema de la soja transgénica. Por otro lado tenés las luchas contra las minas en la Argentina, ¿no? O sea, las minas a cielo abierto, que son terribles. Hay toda una serie de luchas que aparentemente están desconectadas, ¿viste? O sea, si bien hay mucha comunicación, pero aparentemente está desconectado. Y como que a veces en la Argentina es medio una táctica, porque cuando hubo movimientos fuertes conectados fueron destruidos, ¿viste? O sea, es un tiempo extraño en cuanto a pensarlo y a ver cómo uno se sitúa. Yo te digo, por ejemplo, en la Argentina se dice que el gobierno de Cristina es un gobierno progresista, es un gobierno de izquierda. Para mí no lo es, para mí es un gobierno que sí distribuye un poco de dinero, pero lo que está haciendo como modelo de país es un modelo de país que no es sostenible, ¿viste? Porque es un modelo de país que está apoyado en la soja y en la minería a cielo abierto y en cosas, en extractivismo, ¿viste? En extraer minerales, extraer soja y venderlo. Es una nueva forma de colonización. Lo que pasa es que hay dinero porque la soja está cara, entonces hay dinero para repartir, pero no es un modelo que se pueda sostener. Pero la gente está, hay mucha gente que el 2001-2002 tuvo un efecto muy disciplinador en la Argentina, ¿viste? Y mucha gente vivió muy duro todo ese momento, ¿viste? Entonces a veces hay como tácticas de ocultamiento que tienen que ver con cuidarse, ¿viste? Oh, ese es muy interesante. Y me parece también que todas las instancias diferentes se pueden catalogar en la misma categoría de una lucha que es contra de la dictadura económica de las multinacionales. Sí. En ese sentido es una lucha unida. No, eso sí, a veces lo que pasa es que los medios te lo muestran como algo loco, porque no lo están entendiendo. Yo creo que poca gente lo entiende. Yo tampoco la entiendo mucho, no es que yo me hago el que la entiendo. Yo tampoco la tengo muy clara. Lo que entiendo que es una búsqueda y que es un camino hacia otro modelo, que este modelo está acabado. Es una utopía, digamos, es una búsqueda hacia una utopía superadora. Algo que vaya más allá de este modelo capitalista, y por otro lado que nos está buscando el modelo socialista típico, porque uno ya sabe que acabó el modelo socialista, es una búsqueda nueva. Y los medios, viste, te la van a tergiversar, te los van a mostrar como tipos locos, como qué sé yo, pero en algún momento todo esto va a surgir, viste, en algún momento va a haber algo que con el tiempo se va a ver como coherente. Ahora estamos en la cresta de la ola, viste, y qué sé yo, ojalá que algo se modifique, ¿no? Yo siento que el capitalismo no se soporta más, ¿viste? O sea, ahí estamos en un momento en que hay inflación de alimentos, en que hay un modelo que no cierra, en que el modelo ambiental no cierra, ¿viste? O sea, la cosa es explotar el mundo y ya no cierra más eso, porque del otro día leía que estamos ya en déficit, ya consumimos todo el planeta que estaba para este año, ¿viste? O sea, el planeta ya está todo consumido, estamos como comiendo más de lo que el planeta puede regenerarse. Y no hay una respuesta adecuada por parte de la dirigencia. La dirigencia lo único que piensa es en salvar los bancos, como ocurre en Grecia, ¿viste? Sí, es verdad. Eso está muy claro ahora que los gobiernos no están pensando en el interés de la gente, pero solamente de defender los más ricos, Sí. los bancos y las empresas, y No, no la gente. yo inclusive te digo la verdad, lo que hizo Obama con Bin Laden, a mí me pareció una locura, ¿viste? O sea, en la Argentina nosotros tenemos 30.000 desaparecidos, ¿viste? O sea, hubo 30.000 personas que desaparecieron sin juicio, sin nada, que de repente se quedaron como volatilizadas. No se sabe a dónde fueron, ¿viste? O sea, fueron secuestradas muchas, fueron asesinadas muchos, todo eso está demostrado. No se sabe dónde están los cuerpos. Que un gobierno que se dice democrático haga eso es grave. Y que los medios no cuestionen eso, no digan, escúchame, si este tipo era culpado, tenés que hacerle un juicio. ¿Cómo haces una cosa así? Y pero Eduardo, usted piensa que el gobierno de los Estados Unidos sea un gobierno democrático? Yo no creo que lo sea. Y yo soy italiana, yo no soy gringa, no soy gringa, pero puedo verlo muy claramente. Es una clase diferente de dictadura. Si lo quiere más blanda, pero en sentido de libertades personales y de la capacidad de la gente de decidir, de tomar decisiones. Esta es una dictadura, no es democracia. Sí. Y el peor es que no es una dictadura política, que las decisiones son tomadas por las grandes empresas de finanza y las grandes multinacionales internacionales. No, Obama, el presidente, no es nadie. Él no puede y no quiere hacer nada. Lo que pasa es que si vos ves Italia con Berlusconi, decís, bueno, Es lo mismo. es una cosa muy Berlusconi es más vergonzante, ¿viste? Sí, es lo mismo. Es peor en muchos sentidos. Es más bárbaro y más grotesco. Sí. Pero mira, l'Italia no es un país libero también. L'Italia es un país que... ¿me escuchas? Sí, te escucho, sí. Es un país que pertenece a los Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, nosotros no tenemos libertad como país. No podemos tomar decisiones. Entonces el gobierno italiano no es veramente un gobierno, no es independiente, es solamente como una burla. Claro. Una sí, es solamente como no sé, como un juego. Sí, te entiendo. Vos sabés que, hablando de los bancos y todo eso, yo participé en la Argentina en un movimiento que se llamaba la Red Global de Trueque. La Red Global de Trueque en su momento, cuando fue la crisis en la Argentina fuerte, el 2001-2002, justamente como se basaban en la idea era suplantar al dinero. En realidad vos no hacías trueque directo, lo que vos hacías había un papel que se llamaba crédito. Crédito que quería decir en el sentido de creer, no de crédito de un crédito del banco. Y durante bastante tiempo esa red de trueque, sin ningún apoyo del Estado, era todo un tema de acciones de la gente común, ¿no? Suplantó al Estado y le dio de comer a mucha gente, y le devolvió la dignidad a mucha gente. Porque vos tenías algún conocimiento, podías hacer algo y lo intercambiabas con otra persona. Como en ese momento en la Argentina no había dinero, porque el dinero estaba en los bancos, mucha gente se volcó al trueque como pensando en una forma de sobrevivir, ¿viste? Y hubo errores grandes internos dentro de lo que era la red de trueque, pero también hubo un terrible ataque por parte del poder. El gobierno comenzó a falsificar ese billete que hacíamos, los políticos comenzaron a repartir ese billete falsificado, y cuando ya el sistema había perdido, y con eso lograron que el sistema perdiera credibilidad. Entonces, a veces el tema del dinero como arma es muy poderosa, y cualquier cosa que cuestione al dinero es muy fuerte, ¿viste? O sea, en ese momento inclusive algunos banqueros dijeron que la red de trueque era una red que estaba en contra del capitalismo, cuando en realidad toda esa gente estaba fuera del capitalismo, pero no porque no quisieran estar, sino porque habían sido expulsados, ¿viste? Sí, yo te voy a pasar un video que se llama justamente Trueque, que cuenta la historia, porque te digo, la red de trueque en un momento llegó a tener casi más de 2 millones de personas intercambiando. Era mucha gente. Pero a nivel político, digamos, el poder político lo quiso destruir. Y lo destruyeron con los medios, ¿viste? Los medios hicieron una supuesta cámara oculta y encontraron a un tipo que estaba haciendo una cosa, vendía mercadería robada. Lo destruyeron haciendo falsificación de esa moneda, ¿viste? Y por eso te digo que después mucha gente se quedó, mucha gente se reúne en un determinado día e intercambia, ¿viste? Por ejemplo, tú haces, no sé, cocinas una torta y yo te doy clases de inglés. Aquella otra persona arregla ropa y la intercambia por, no sé, por otro tipo, un tipo que tiene una huerta y lleva tomates. O sea, la idea es intercambiar y generar un mercado sin dinero. Sí, por favor, pásame el vídeo que Joy Scott vamos a traducirlo, porque es una experiencia muy importante para nosotros. Porque mira, en los Estados Unidos, en las realidades en que yo estoy involucrada, sí, nosotros estamos intentando en varios modos de hacer la misma cosa. Tenemos como banco de tiempo, ajá, que tratamos de organizar. Y para mí, este movimiento de ahora, esto Occupy Together, Occupy Wall Street, es importante porque hay una posibilidad que mucha gente regresa a la casa con nuevas ideas. Yo te voy a... Inclusive este video, si ustedes pueden hacerle el subtítulo, sería muy bueno, porque se podría ser una forma de aprendizaje en cuanto a cómo se lo intentó destruir desde el poder político. Sí, pásamelo, que lo hacemos. Inclusive te digo, ese video tiene licencia Creative Commons, así que lo pueden pasar en un cine, pueden hacer una exhibición, porque no tiene derecho de autor. Buenísimo, lo vamos a pasar a Occupy Philadelphia. Y lo vamos a pasar en esta librería que tenemos aquí, que se llama Wooden Shoe, los zapatos de madera, que es una librería anárquica. Y lo vamos a poner en nuestros sitios que tenemos. Y creo que sería muy importante. Así, por favor, pásamelo. Bueno, te digo, porque como sistema, viste, fue muy poderoso, ¿viste? Inclusive en algún momento los políticos se cuestionaban, porque ellos llamaban a un acto, por ejemplo, ¿no? Y no iba nadie a ese acto, porque en ese acto no había nadie que fuera, porque y vos montabas un club de trueque y tenías 100 personas, 500 personas, dependiendo del lugar. Entonces los políticos decían, nosotros convocamos algo, no viene nadie. Y estos tipos que no tienen aparato, que no tienen nada, consiguen juntar 200, 300 personas, dependiendo del lugar, y muchos políticos dijeron, bueno, ¿qué está pasando, no? Y, sí. Y la idea de que la gente pueda tener poder sobre su propia vida. Si yo te digo, podemos intercambiar sin dinero, podemos intercambiar sin pasar por el mercado formal, ya eso en sí tiene una idea revolucionaria. Sí, yo creo que esta es la única manera de cambiar las cosas, con la gente haciendo cosas y tratando de inventar nuevas experiencias en las comunidades, en el territorio, porque el encuentro frontal con la policía y con el capital es demasiado fuerte para nosotros en este momento. No somos muchos. Ellos son más muy fuerte. Entonces, lo que tenemos que hacer es no ignorarlo y hacer otras cosas. No, y eso te digo, como forma de... Yo te digo la verdad, en la Argentina de los 90, con lo que era el menemismo, que fue una cosa de neoliberalismo espantoso, que fueron las grandes privatizaciones de la Argentina, fueron todo un proceso que desembocó en una gran desocupación y en una gran trampa, ¿no? Porque vos tenías tipos que hacía 30 años trabajaban en el ferrocarril, se privatizó el ferrocarril, ese tipo de repente fue despedido del trabajo, consiguió un tipo de crédito y se encontró con que tenía una cantidad de dinero razonable y él pensó que iba a poder montar un negocio, montar un almacén, montar algo. En realidad toda esa gente no estaba capacitada para eso y muchos terminaron quebrando, ¿no? Muchos quebraron con ese dinero y se dieron cuenta que había una gran trampa con eso y todos estábamos muy aislados y ese lugar de intercambio terminó generando también una comunidad. Vos ibas ahí y era un lugar de intercambio, era un lugar de alegría, era un lugar de comunidad, porque lo que estaba faltando en ese momento era una sensación de comunidad, una sensación de vos estar formando parte de una comunidad. Sí, y si usted puedes ver, puede sentir la atmósfera de las ocupaciones aquí en los Estados Unidos. Es la misma. Ajá. Son comunidades y son comunidades muy alegres. Ajá. Y estamos muy organizados y tenemos todos. Ahora estamos escribiendo un papel para la policía diciéndolos, mira, vas a la casa. Porque no te necesitamos aquí. Tenemos todo. Tenemos médicos, tenemos librerías, tenemos cocinas y preparamos comidas para nosotros y para todos los sin casa de la ciudad. Cuando tú dices librerías, serían bibliotecas. Bibliotecas, sí. Muchos libros políticos. Ajá. Y tenemos asambleas generales y pasamos vídeos, documentarios y film a la noche. Tenemos un grupo que se ocupa de distribuir almohadas y cobijas y todo. Construimos casas de madera para los pobres de la ciudad. Hay mucho y es una comunidad. Y lo que está pasando es que la gente está empezando a entender que podemos hacerlo, que podemos crear realidades nuevas que no están conectadas con el mecanismo del capital y que no necesitamos una guerra, una revolución violenta, que solamente necesitamos de comunicar entre nosotros y de hacer cosas entre de nosotros. Es muy hermoso. Claro. No, mira, la sensación era esa en ese momento, una sensación de comunidad. Sí, y está pasando aquí. Esta es la cosa más importante que está pasando. La gente empieza a hablar y empieza a entender que tiene el poder de hacer cosas en una manera diferente. Claro. Mira, te pasé una foto, una fotografía de Times Square. Es una fotografía aérea. Ajá. Es un de fotografías aéreas que te hacen entender qué montón de personas hay en Nueva York en este momento. Está bien. Está bien, Fulvia. Bueno, hagamos una cosa, porque ya son 45 minutos, así la gente lo tiene tiempo de escucharlo y pensarlo tranquilo. Y yo armo más o menos el podcast para colgarlo, para que se sepa qué pasa. Y estemos en contacto para saber qué es lo que está pasando, digamos, en línea directa, digamos, sin tantos intermediarios, ¿no? Porque hay una cosa que es verdad, que dicen que Internet es la crisis del intermediario, ¿no? Si tú piensas la crisis del intermediario del productor musical, yo puedo conectarme directamente con los músicos que a mí me gustan, del escritor, un escritor puede colgar su obra directamente en la web, o sea, el intermediario está en crisis. Y justamente los grandes medios son los grandes intermediarios, que también están en crisis, porque muchas veces todas sus mentiras son desmanteladas por la gente. ¿Viste? O Sí. sea, Internet genera eso también, que la intermediación está en crisis. Sí, eso es muy importante. Y el podcast nosotros los vamos a poner en muchos sitios y en Facebook para los latinos, las personas que hablan español aquí en los Estados Unidos y para que en Europa la gente sepa lo que está pasando. Entonces, lo que usted está haciendo es muy importante. Es muy importante que la gente normal, como yo, tiene la voz y puede contar lo que está pasando. Está bien. Fulvia, pero escúchame, si esto se va rebotando, te dejemos un lugar de contacto. Yo dejo el mío, que es radio@partidopirata.com.ar. Tú quieres dejar tu Twitter por si alguien, porque imagínate que alguien lo descuelga de un lugar que no tiene la menor idea de qué es. ¿Cómo sería la forma Sí, de contactarte? ¿Tu Twitter es? mi Twitter es Lucinstrella, te lo voy a escribir y te voy a escribir mi correo Bueno, pero tu Twitter es Lucy Inestrella. Lucinstrella. Lucinstrella, Ajá. sí, y tengo además una cuenta a Gmail que es fuserra@gmail.com y me Pero acá puede lo puedes decir común. ¿Fuserra con S o con C? con ese, te Está lo bien. mandé en chat, No, pero puede ver. para que lo escuche la gente, fuserra@gmail.com. Sí, exactamente. O sea que está Fuserra, Serra como Serra es un nombre español, entonces lo mandé como en cierra, chat. fuserra. Sí. Fuserra@gmail.com, por si alguien quiere escribirte. Sí, sin duda, pueden hacerlo. Bueno. Y tenemos, podemos estar en contacto y si pasa algo de importante, te voy a contactar, te voy a escribir un email. Entonces que yo o Scott podemos hablar contigo de lo que está pasando. Bueno, y bueno, yo estoy a disposición también a ver qué es lo que podemos hacer. Y bueno, si en algo puedo ayudar con el idioma español, los ayudo. Mi inglés no es muy bueno. Te habrás dado cuenta que mi inglés es un tanto rudimentario. Pero bueno, yo soy medio cara dura y escribo. Hablar en inglés me es más difícil, pero escribir escribo. Escribo medio indio porque escribo tipo con Google. Pero bueno, qué sé yo, es lo que hay. Nos está ayudando mucho con esto. Ese es lo que nosotros necesitamos, que se sepa en todo el mundo lo que estamos haciendo aquí y que es importante. Y sí, sin dudas vamos a necesitar ayuda con el español, entonces te vamos a llamar Bueno, para lo que este. pueda ayudar, ayudo. Y bueno, te voy a pasar los links de ese documental que se llama Trueque, Para que no están, lamentablemente no tiene subtítulos, ¿viste? Está solo en español. Pero bueno, para que veas, Vamos qué a sé yo. poner el subtítulo la semana que viene. Scott no está aquí, pero regresa mañana y con él vamos a trabajar para hacer los subtítulos y vamos a pasar. ¿Y cuándo lo vamos a pasar a Occupy Sí. Philly? Te voy a llamar para decírtelo. Bueno, ¿Y hay si tienen algún? contacto, tal vez puedo, y si yo estoy disponible, podemos charlar por ahí si alguien tiene alguna duda. Sí, y hay mucha gente que habla español en Occupy Philly y nosotros se podemos traducir. Entonces sería muy bueno si antes de pasarlos tú podías hablar de lo que hay en el documentario. Bueno. Hacemos así. Y nos despedimos con qué canción querés que pongamos. ¿Cómo? ¿Qué canción ponemos para despedirnos? ¿Qué canción? Una canción italiana, tal vez, ¿no? ¿Cuál canción? hay una versión de ¿conoces a Bella Ciao? Bella Ciao, no. Oh, ¿Cómo se escribe? Bella Ciao es la canción de los partisanos italianos. Ah, bueno, la busco. No, te la voy a mandar, mira, solamente un momento, la voy a buscar. Porque Es una canción antigua. es antigua, pero hay una versión como un poco reggae que me gusta y entonces tal vez te gusta a ti también. Bueno. Puedes tratar, esa es una posibilidad. Yo sé que hoy en Times Square estaban cantando esta canción. Ah, sí. Sí, es como un himno en Italia, pero se está tornando en una cosa un poquito internacional. Mira, si te gusta. Y si no, lo que quieres. Bueno, la escucho. Y bueno, yo lo grabo, lo armo y después inclusive Rodrigo generalmente lo hace un poco mejor. Yo hago una versión primera y después Rodrigo hace una versión mejor y estamos en contacto y te paso los links de eso del trueque, porque fue una experiencia muy interesante, ¿viste? Junto con el tema de las fábricas recuperadas, que el otro día viste que está el famoso documental de Naomi Klein, ¿viste? Que se llama The Sí. Take. Bueno, esto de la red de trueque fue otro movimiento que salió de la sociedad civil, no fue un movimiento, digamos, de los partidos políticos, fue un movimiento de gente común, como las fábricas recuperadas, que era gente que veía que su trabajo, que su herramienta de trabajo iba a ser vendida, y dijeron, bueno, no, vamos a tomar la fábrica y que no había un ideal anarquista atrás de eso, no era como las fábricas como las fábricas anarquistas de la Cataluña ocupada en la época de la Guerra Civil Española. Acá la gente fue a trabajar en las fábricas que habían sido abandonadas porque dijeron, no consigo trabajar, voy a ser un desempleado. Entonces, están esas herramientas ahí, juntando tierra, vamos a tomarlas, ¿viste? Y así se dio ese movimiento. O sea, después. Muchas veces yo tengo la sensación que después hay intelectuales, hay gente que intenta encontrarle una explicación, pero hay cosas que son, digamos, más espontáneas, que gente que dice, mira, hay una fábrica que está abandonada y yo necesito trabajar. Bueno, tomemos esas herramientas. ¿Viste? Sí, O sea, la sí. cosa es mucho más básica. Me parece maravilloso y es exactamente lo que necesitamos de ver aquí, en los Estados Unidos ahora, porque necesitamos ideas acerca el después, lo que va a pasar después. Y ese es lo que va a pasar después, yo lo espero, que la gente va a organizarse espontáneamente y hacer cosas porque las necesitas. Y muchas gracias, yo lo agradezco mucho. Bueno, yo voy a buscar ese material y te lo paso, Fulvia, y estamos en contacto. Bien, muchas gracias, Eduardo. Buenas Hasta noches. pronto. Hasta pronto, estamos aquí. Sí, chao. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, ciao, ciao.